Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. ¿Cuándo es peligroso recalentar la comida? Es una buena forma de ahorrar y al mismo tiempo de no desperdiciar recursos. Recalentar comida parece ser algo que todos hacemos, pero ¿cuándo puede resultar peligroso? Luego de comidas suculentas, generalmente nos quedan porciones sobre la cocina que pareciera un crimen tirar a la basura, y servir algunas de ellas por segunda vez efectivamente puede ser hasta saludable. Por otro lado, ninguno de nosotros quiere arriesgarse a una intoxicación. Si te ha pasado, ya sabrás cuán desagradable puede ser la experiencia. Vómitos, diarrea y dolor estomacal. Entonces, ¿cuáles son las reglas para que recalentar la comida no sea un riesgo? La intoxicación por comida generalmente es causada por una bacteria que contaminó tus alimentos. El gran culpable no es tan conocido como diseminado. Se llama Campylobacter. Y según la Agencia de Estándares Alimentarios del Reino Unido, está presente en el 65% de los pollos en venta en Reino Unido. Incluso, un estudio reciente la mostró que en el 6% de los envases de pollo que uno toma en el supermercado por fuera. La Campylobacter puede sobrevivir por un par de horas en la superficie de la cocina, así que se esparce fácil y te puede enfermar con solo una pequeña dosis. Mientras necesitarías decenas de miles de la bacteria de la salmonela en tu cuerpo para enfermarte, de la Campylobacter solo te hace falta unas 500. Es por culpa de esta bacteria que se esparce tan fácil que no es buena idea lavar el pollo antes de cocinarlo. Mucho mejor ponerlo directamente al horno, luego de sazonarlo y lavarle inmediatamente las manos tras manipularlo. Los peligros de lavar el pollo, mucha atención. La clave para matar la bacteria es el calor. Por eso es tan importante la cocción, especialmente del pollo, que dada su textura, permite que la bacteria esté presente a través de toda su carne. Entonces, pollo cocinado y listo, cena servida y exitosa, pero ¿qué hacer con lo que sobró? Primero que todo, dejarlo enfriar antes de meterlo al refrigerador. Si pones comida caliente en el refrigerador, lo único que lograrás es subir la temperatura de este, volviéndolo una perfecta incubadora de bichos. Nada bueno para la comida que ya tienes dentro. Recientemente traté de poner los restos de un pollo en mi refrigerador cuando todavía estaba tibio y la temperatura subió cerca de 5 grados. Lo que hay que hacer es cubrir lo que quedó de comida, dejarla enfriar a temperatura ambiente por no más de 4 horas y solo entonces ponerlas en el refrigerador. ¿Cuántas veces recalentarla? Entonces, cocinamos, dejamos enfriar, guardamos en el refrigerador y luego recalentamos, pero ¿cuántas veces es recomendable recalentar un plato? Según la FSA, lo recomendable es recalentar la comida solo una vez, aunque igual se puede hacer varias mientras lo hagas de manera correcta, pero probablemente irá perdiendo el sabor. ¿Cuándo hay que tener cuidado? Comidas que pueden ser peligroso recalentar según la FSA, la carne cocida o comida que contenga carne como guisos o lasaña, salsas que contengan leche o crema, pescados y mariscos, arroz y pasta, comida que contenga huevos, frutos secos u otras comidas ricas en proteínas. El secreto de recalentar es hacerlo parejo. Muchos de nosotros utilizamos el microondas para hacerlo, pero este tiene un problema. Suele calentar algunas partes más que otras, dejando espacios fríos donde la bacteria puede contraatacar. Por eso, es importante que al ponerla en el microondas, la saques, la revuelvas y la vuelvas a meter para que se caliente sobre 60 grados Celsius por todas partes. El peligro del arroz. Uno de los alimentos con los que hay que ser particularmente cautos a la hora de recalentar es el arroz. Como mencioné antes, la mayoría de las intoxicaciones son causadas por una bacteria, pero en el caso del arroz es un poco más complicado. Este puede estar contaminado con otra bacteria llamada Bacillus cereus. Esta también muere al aplicarle calor, pero algunas veces produce esporas que no solo son tóxicas, sino también sorprendentemente resistentes. Estas pueden causar el denominado síndrome del restaurante chino, llamado así luego de que mucha gente enfermara con vómito y diarrea a fines de los 1960 tras frecuentar restaurantes chinos donde el arroz se mantenía en buffets a temperatura ambiente durante horas. Hoy los estándares de higiene en este tipo de locales son mucho mejores que entonces. Pero a pesar del mito urbano, es seguro recalentar el arroz. Yo generalmente reciclo arroz cocido la noche anterior para hacer arroz frito. Pero no si quedó toda la noche sobre la cocina. Tal como la carne, el arroz debe ser sacado del quemador, dejado enfriar y puesto en el refrigerador lo antes posible. Thank you. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Ponga mucha atención. Los misterios que la ciencia aún no han podido resolver sobre la menopausia. Existen algunas cosas que la ciencia no sabe sobre la menopausia. ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la mejor forma de tratarla? Tal y como explica un detallado reportaje de Nature, la vida útil de los ovarios humanos está determinada por una compleja y altamente no identificada colección de factores genéticos, hormonales y ambientales. Tampoco es poco lo que se sabe cuando los ovarios empiezan a fallar y los niveles de hormonas a fluctuar. Quizás deberíamos ser empáticos con esta ignorancia. La menopausia no tiene mucho sentido desde el punto de vista biológico o intelectual. En un reciente libro sobre ecología de primates se explica que la menopausia todavía es considerada como una característica distintiva de los humanos. El que vivamos mucho más allá de nuestra edad reproductiva es un rompecabezas que se ha explicado con lo que se conoce como la hipótesis de la abuela. Bajo este razonamiento, las mujeres viven mucho más de su edad reproductiva porque su presencia beneficia a sus hijos y nietos. Una mujer nace con más de 1 millón de óvulos en sus ovarios. Cada mes libera uno. Un proceso desencadenado por la liberación de hormonas, incluyendo estrógeno. Después de los 40 años, los ovarios empiezan a segregar menos estrógeno y, citando a la organización Women's Health Council, esto hace que el cuerpo se comporte de forma distinta. El cuerpo de cada mujer reacciona de forma distinta a los cambios en los niveles de estrógeno, dificultando ciertos diagnósticos de menopausia. Las directrices del Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia del Cuidado, un organismo oficial para el mejoramiento de la salud y el cuidado social en Inglaterra y Gales, advierte contra cualquier cosa que no sea observación para el diagnóstico. Durante la conferencia anual de la Sociedad Británica de Menopausia, a la que fue en calidad de periodista el quien hace este texto, aunque también como una mujer en perimenopausia, aprendí mucho de los ponentes, dice. Aprendí que las enfermedades cardiovasculares son la causa de muerte más común en las mujeres, 10 veces más que el cáncer de mama, según el cardiólogo Peter Collins, y que a las mujeres se les puede recetar de una forma tonta y desconsiderada. ¿Lubricante vaginal? Sí, por favor. ¿Aerosol para calmar los sofocos? Sí, a pesar de que mi cartera está a punto de rebosar. ¿Isoflavonoides que deberían balancear los trastornos de estrógeno? Ok, un par de cajas no me viene mal. ¿Por qué no? Si ya estoy tomando magnesio para la confusión cognitiva, vitamina D y antidepresivos para los días bajos, una poción de hierbas y multivitaminas para la buena suerte. Durante la conferencia, la terapeuta psicosexual Trudy Honiton describió a una mujer a la que le habían dado un tubo largo de lubricante vaginal para la sequedad y una dosis igualmente grande. Ella siguió las instrucciones y más tarde contó que empezó a chirriar. El apabullante mensaje fue consistente. Un trastorno que afecta a la mitad de la población mundial está tristemente desatendida. No hay suficientes datos o fármacos. La falta de atención hacia la menopausia y a la salud de la mujer en general siempre han dificultado la vida de cualquiera que intente cuidar a una mujer menopáusica. La terapia de reemplazo hormonal y a principios de siglo se hizo mucho más difícil. Hasta el 2002, a las mujeres se les prescribía terapia de reemplazo hormonal para ayudarlas con los síntomas de la menopausia. Para las mujeres que todavía tenían útero, era una combinación de estrógeno y progesterona. Pero entonces, en un estudio publicado por la Women Health Iniciativa, sostenía que la HRT con estrógeno y progesterona aumentaba el riesgo de infarto, de un accidente cerebrovascular, de la creación de coágulos, de cáncer y demencia. Los titulares de los medios bombardearon a las mujeres con el mensaje que los HRT era peligrosa, a pesar de que desde entonces han salido varios estudios cuestionando los resultados de la Women Health Iniciativa y otras investigaciones parecidas. Un bombardeo que debió haber funcionado, pues incluso cuando lo estaba pasando mal, con la menopausia, sin poder ir a trabajar, con insomnio y sofocones, así como problemas de depresión, resistí, dice. En alguna parte de mi cabeza pensaba, cáncer de mama. Cuando finalmente tomé HRT, no tuve que sufrir más el insomnio. Fue mágico, pude dormir de inmediato. Destaca. Pero todavía hoy suspendo la terapia tan rápido como puedo. Si ese estudio se hubiera publicado ahora, escribió recientemente la Sociedad Británica de Menopausia, hubiese tenido mucho menos impacto en la mujer menopáusica. En la clínica de la menopausia de la especialista Julie Ayres, en Inglaterra, la mayoría de las pacientes llegan con ideas preconcebidas. Ellas dicen, ya sé que hay riesgo de cáncer de mama, pero están tan desesperadas que van de todas formas. Llegan con palpitaciones, ansiedad y ataques de pánico y creen que se van a volver locas. Y no lo están. Lo que ocurre es que están sufriendo del poder del estrógeno en el cuerpo. Pero tan pronto como tienen palpitaciones, el médico de familia no les receta HRT debido al riesgo cardíaco. Esto podría enfurecer a algunos de los oradores de la conferencia de la Sociedad Británica de Menopausia, donde el experto en metabolismo John Stevenson del Hospital Royal Brompton presentó un trabajo sobre el papel protector que la HRT puede tener en el corazón. Según él, es probablemente el mejor tratamiento para las mujeres menopáusicas. Hoy en día existen otros tratamientos como el de la terapia de hormonas bioidénticas, cuyo estrógeno es derivado de las plantas como la soya y la batata y la progesterona está micronizado, el proceso que reduce el diámetro de partículas sólidas. El experto Jody Gordon, quien lleva una clínica de hormonas bioidénticas en Londres, explica que estos dos factores hacen de este tipo de hormonas estén mejor procesadas para el cuerpo humano que cualquier otra preparación convencional. No obstante, actualmente no hay ningún control o regulación en la producción, prescripción y dosificación de las hormonas bioidénticas. ¿Enfermedad o condición natural? Hace unos meses noté que mi cerebro ahora vacila muy levemente cuando le pregunto sobre la izquierda o la derecha. También se me caen las cosas con más frecuencia y me encuentro más torpe. Hace poco estuve convencida durante todo un día que después de octubre venía diciembre y me sentí genuinamente trastornada cuando me di cuenta que no era así. También tuve otros males físicos como dolor en la mandíbula, sequedad en los ojos, deficiencia de sueño, cansancio constante. Todo se podía relacionar a los cambios hormonales de mi cuerpo. Pero, ¿estoy enferma? Con esta lista de síntomas, uno pensaría que lo está. Escritores como Lois Frostcroft, Roy Porter, han criticado la medicalización de algo que es natural e inevitable en la vida de las mujeres. Aunque esta postura puede ser cuestionada por muchos clínicos y profesionales del área, así como por muchas mujeres en el medio de esta etapa de la vida. Entonces, ¿qué es lo que las mujeres menopáusicas deben hacer? ¿Quizás ser pacientes y convertirse en pacientes? Las reacciones a la menopausia pueden variar de acuerdo a la cultura, la dieta, el estilo de vida, la edad y la condición física. Mientras que varios sitios en el Reino Unido sugieren que aproximadamente el 75% de las mujeres menopáusicas dicen tener sofocos, el número de las japonesas que dicen sufrir de golpes de calor es de 1 de cada 10. Sin embargo, cuando visito Japón, Margaret Rees, ginecóloga y editora de Maturitas, una revista internacional sobre la tercera edad, muchas mujeres le dijeron que sufrían sofocones, solo que no hablaban de ello. También hay un componente cultural sobre la menopausia que puede distorsionar las cosas. Si bien algunas depresiones están relacionadas al trastorno hormonal, algunas se pueden deber al menosprecio que las mujeres con menopausia sienten que están sometidas. Sin embargo, no hay duda en que la población de mujeres que sufre los síntomas de las menopausias es inmensa y no está bien atendida. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada a la emisión del día de hoy. Estaremos con ustedes el día de mañana cuando sean las 10:30. Buenos días.